fuerte, qué fuerte empieza el segundo capitulito de nuestro Planeta Duna de esta temporada. Un capítulo que cuenta con novedades en nuestra alineación titular. Novedades muy destacables y siempre, por supuesto, agradables y positivas. Juanma Beltrán en el micro número uno. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Que no me ayude a decir buenas tardes. No te apañas todavía, ¿no? No. Bueno, pues di en general muy buenas, ¿sabes? Muy buenas. Y la novedad agradable de hoy, después de su ausencia en el primer capitulito, vuelve a casa Raúl Moreno. Hola, Raúl. Hola, muy buenas tardes. Yo tampoco me habitúo a decirlo. No te habitúas. El no, horario y más que yo llevo nuevo. Bueno, cuando llevemos ya 6 o 7 capítulos, ya verás como todo va rodado, más sencillo. Y siempre estamos por la mañana con nuestro cafelito. Mm. Y... seguimos estando con el resumen. Hacemos un resumen. Ahora toca casi merienda. Ahora del té, ahora toca a ti. Claro, té con pastas. Yo quiero té de chumbo. Venga, va, ahora sale Sebastián con la mirinda. Dejadme que recuerde que Javi Sánchez es otro de los titulares, pero por sanción está hoy en el banquillo, no está convocado y volverá a se incorporar a la próxima semana. ¿Qué ha hecho? Tenemos a Caranca. Es que por lo visto protestó. Luego Caranca dará la rueda de prensa, si acaso. Protestó Javi, ya sabéis cómo es, ¿no? Jugó a decir la verdad, y la han sancionado, ¿no? Entonces le sacaron tarjeta roja y tiene un partido. Que no puedes decir la verdad, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, Planeta Duna con la asociación La Duna, por supuesto, dibujantes y guionistas de Almería. En internet mucha más información, incluido este programita, cuando queráis, en laduna.es. Y tenemos un correo electrónico, hace un montón de tiempo que no te lo pregunto. ¿Cuál es? ¿Tú te acuerdas? Ya hace un montón de tiempo que no lo miro. Lo miré esta semana pues porque estaba el concurso. Hay que mirarlo. Pero ya lo estamos revisando de forma asidua. Es info.laduna@gmail.com. Perfecto. Pues Sebastián, cuando quieras, hijo, venga, vamos. La bebida oficial del programa, mirinda, la de Higo Chombo para Juanma. Uh-huh. La tuya, la de Azafrán, que la hemos guardado. La negra de Javi me la voy a tomar yo. Vale. Homenaje a Javi Sánchez. Bien. Y de paso, pues un poquito después, la de Lima Limón. Con la hojita de hierba. Muy bonito, muy bonito. Y vamos a por la actualidad del Planeta Duna. Antes quiero sobre todo hacer una rectificación, porque sí, la semana pasada dije que los talleres de Moviola eran talleres de cómic. Y no son sobre todo de animación. De animación y algunos son de ilustración. Pero hay, de cómic no hay. Bueno, de ilustración digital, sí, había de más de painting, alguna cosa de esas. Sí, sí, sí. Pero de cómic, lo que de cómic, no. Lo dije porque estamos inmersos en esto del cómic. Bueno, solemos hacer nosotros talleres de cómic, entonces se me fue exactamente el inconsciente y bueno, rectificar y, es de sabios, y ya está. Claro. Siguen todavía disponibles, ¿eh? O sea que no es una cosa que va a estar todo el año. Perfecto. Sí, van a ir saliendo poco a poco, pues cada cierto tiempo uno distinto. Son talleres, ¿no? Sí, talleres. Son talleres, sí, entonces ahí sí acertamos. Ahí sí. Sobre todo en disposición de alumnos, ¿no? Cuanto haya gente apuntada, pues se empiezan a montar. O sea que llamar, informaros que merecen la pena totalmente. Perfecto. Y Raúl no iba a recordar otro. Exactamente, ya hablando de talleres, yo creo que es que eso se te mezcló ahí una idea con otra, Juanma. Mezcló una idea con otra, porque sí estaba pendiente un taller de cómic aquí precisamente, en Huércal. Uh-huh. Será durante una semana, una horita y media por las tardes, y estamos pendientes de que la gente se apunte. Sería entre 14 y 30 años, de que se apunte gente suficiente para impartirlo, lo daré yo. Y bueno, pues animar a la gente a que pregunten en el ayuntamiento para apuntarse a esta... este taller de cómic, que además es gratuito. Sí, señor, está dentro de Huércal Joven 2011. Un montón de actividades, entre ellas este taller de cómics. Así que, pues nada, animaros. Se ha animado, que es una oportunidad. Hasta cónico. Sí. Animarse. Yo sí. ¿Hay un límite de edad o no? Entre 14 y 30. Ah, vale, que es para jóvenes. Tú entonces estás ahí. Claro, yo que no soy joven, entonces. No, tú por unos meses. Venga, me lo voy a pensar. Si me afeito, muy bien afeitadito, sí, y tal. Que sí. ¿Sí? Sí. Venga, pues nada. Hay más cosas, ¿no? En la actualidad. Sí, una noticia que nos pasaba Javi. La tenía ahí en la recámara. Y bueno, todavía está a tiempo. Y la vamos a mencionar porque se nos pasaba. Y además teníamos unos premios interesantes relacionados con esta noticia. Pero empezamos hablando del quinto Japan Weekend de Madrid, que se celebra del 8 al 9 de octubre. Esto del Japan Weekend es una especie de tour, ¿no? Están visitando distintas ciudades. Bueno, y en esta ocasión es el de Madrid. Y, pues como vuelvo a repetir, es entre el 8 y el 9 de octubre. O sea, eso viene a ser dentro de un par de semanas. Este fin de semana no, el siguiente. La ¿no? semana que viene, sí, correcto. El lugar también está ya conocido. Es en el pabellón de la Pipa. Uh-huh. De hecho, donde suelen hacer también el Spocomics, me parece. Que es el mismo lugar. Nos comentan desde la oficina, la gente de información del evento, que nos escribió su nota de prensa, que se han renovado ellos mismos para ofrecernos lo mejor del manga, los videojuegos y el cosplay. Ole ahí. Esto promete ser muy fricoso. Sí, sí, sí, tiene buena pinta. Para los coleccionistas de carteles de eventos de manga, esta gente piensa en este tipo de personas, que son una especie de nicho especial dentro de los friki coleccionistas, son los de que coleccionan carteles de eventos de manga, pues han creado tres carteles diferentes para el mismo evento. O sea que, no uno ni dos, sino tres. Ahí, tres. O sea, no, hay gente que tiene problemas, que no sabe qué hacer con qué cartel hacer, pues ellos hacen tres. Que además renombrarán, pero tiene una funcionalidad, no es solo por vamos a ser espléndidos, vamos a hacer aquí una cosa. No, tiene el sentido de que cada una de estos carteles nombrará las distintas zonas que tiene el Japan Weekend. A saber, pues la zona de manga, por un lado, la zona de cultura, por otro, con su cartel, y la zona de cosplay en otro cartelito correspondiente, que así te orientas de cada cosa. Ajá. Está un espacio preparado para que el aficionado disfrute de sus aficiones con la mayor tranquilidad posible. Ole ahí. La tranquilidad. Uy. Y el friquismo se une en la mano en este gran evento. Fíjate, yo siempre los he tenido como términos un poquito opuestos, ¿no? Tranquilidad, friquismo. Pero sí, hay frikis muy friki tranquilos. ¡Ay, qué cosa a comprar! No, sobre todo que haya organización. Yo creo que se refieren que estemos bien organizados, que no haya aquí un desmán y una anarquía excesiva, ¿no? Bien. Bueno, como gran novedad, ya este es el cuarto cartel, porque dentro del Japan Weekend está el primer festival de anime de Madrid, que se desarrollará dentro de esto, del Japan Weekend, y que tiene su propio cartel, ¿eh? Ya van por cuatro carteles. También tienen otro, ya tienen cuatro. Yo me estoy liando, ¿eh? Bueno, dentro de este evento relacionado con la cultura japonesa, pues está este primer festival de anime, o sea, de animación japonesa, de dibujos animados japoneses, para hablar en plata, que acogerá las principales novedades y alguna que otra primicia. De hecho, yo he estado rebuscando y ya he encontrado la primicia que es de anime, que solo se estrena por primera vez aquí en España, en este salón, bueno, en este festival, y se trata de Colorful. Una cinta que estaba prevista para Barcelona, se ve que no llegó o por algún motivo no se presentó allí, y esta gente lo ha rescatado y van a presentarlo en el festival de anime. Qué bueno. Como muestra de los majos que son además los colegas del Japan Weekend, aparte de mandarnos la nota de prensa, pues nos hacían una oferta que hemos aceptado, que no podemos rechazar. No podemos. Y no deberíais vosotros tampoco perder la oportunidad, ya que nos dicen que nos regalan cuatro entradas dobles. ¡Madre mía! Para los oyentes de Planeta Duna. Toma ya. Pero no a discreción. Aquí nosotros somos selectivos y tenemos un modo de conseguirlo. ¿Cómo? Me preguntarás tú. ¿Cómo, querido Juanma? Imito a Javi diciendo, clavando tu pupila en mi pupila. Pues es que Javi lo dice constantemente. Bueno, tenéis que mandarnos al correo de la Duna, al que he comentado antes, a info.laduna@gmail.com, un dibujillo de temática manga. Ah, el que sea. Simplemente eso. Eso, sí. Un dibujillo. Dibujito. Con tus manos gloriosas. Y los que más nos molen a nosotros, que tenemos aquí un jurado independiente y totalmente imparcial, pues le damos esa entrada. Parecer, bueno, pues simplemente notáis los datos y nosotros se los pasamos a la organización, que cuando vayáis allí, las tendréis gratis. Qué bueno. O sea, son cuatro entradas dobles, ¿no? Sí, eso nos han dicho, sí. Perfecto. O sea, que ocho personitas del Planeta Duna pueden estar ahí. Correcto. Sí. Sobre todo la gente interesada, me imagino que serán los que a lo mejor estén en Madrid, ¿no? Claro. Que tendremos oyentes en Madrid. No, los frikis, muy frikis de aquí que sí, vayan aquí ahí. Sí, aquí se va, ¿eh? También, no, claro, oye, claro. Hay gente que quieren ir. Hay trenes y autobuses. Tardan mucho en llegar, pero bueno. Voy a pasar tres web, la principal, el www.japan, bueno, todo el mundo sabe cómo se escribe, ¿no? Sí. weekend.net/Madrid. Es como Japón, pero le quitas la Japan, O del sí. final y le pones una A, ya está. Y weekend es como lo que decía Obama, weekend, yes, weekend. No, pues, week de semana y end de fin de semana. Si es que no hay más. Anda, es un fin de semana. Fin de semana japonés. Si es que lo dice todo. Ahora, el propio nombre lo indica. Lo entiendo todo. Lo del yes, weekend es sí, fin de semana. Claro, exactamente. Y el hombre estaba contento. Y todo, yes, yes, yes, claro. Yes, era solo para un fin de semana ya. Lo entiendo todo. El Madrid Game Expo, www.madridgameexpo.es, y el Animal Festival, perdón, Animal. ¿Qué estaré pensando? Anime, ya? Anime. Anime Festival, que es sin las tres W, o sea, http://. Sí. animefestival.asociacion-nippon.es. Qué bonito. Pero ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a poner un enlace. Esto. Mejor que... mucho mejor. Se pone un enlace y ya sí, está. Sí, sí, sí. Acabamos. Porque me parece que la estoy liando y no paramos. Quitamos de pues historia. Venga, Juanma Beltrán colgará un enlace reglamentario en laduna.es próximamente, amiguitos. Así que mucho más fácil ahí, no se lo pierdan. ¿Hay más cosas en la actualidad o no? No, no, ¿verdad? Ya... Pasamos venga, a la siguiente está. Sección. Pues ya sabes lo que tienes que hacer, Raúl, porque pues voy. La semana pasada lo hizo Javi. Y lo voy a pillar con ganas. Y esta semana lo pillas tú con ganas, así que sí, venga, sí, una, sí. Dos y tres. Ole, ahí, qué bien te ha salido. Cómo tío. Resuena, ¿eh? Qué maravilla. Aquí los estudios nuevos, esto vamos. Hombre, por favor. Una acústica. Con la acústica de la trompeta de Ramón, que inauguró el curso con este nuevo tonito al final. Escuchen bien, amigos, ¿eh? Ahí está, esto es novedoso. Eso, vamos. Esto es novedoso. Esto. Y hilando fino, pero vamos. Un toquecito ahí, ¿sabes? Un poquito. En directo se aprecia mejor. Se aprecia mejor, sí, sí, también es verdad. Ramón informa, amiguitos. Bueno, pues nuestro querido amigo Ramón nos ha mandado una serie de noticias breves, pequeñitas, que hemos seleccionado entre todas las que nos ha mandado o las que nos han parecido más interesantes. Y pues vamos a comentarla un poquito. La primera de ellas nos cuenta que Los Cuatro Fantásticos celebran este mes su número 600. O como diría Máquina María, 600. 600. Y para la ocasión se inicia la saga de 5 partes para siempre, en un número de casi 100 paginazas, donde prometen poner fin a la historia de Jonathan Hickman, que se inició hace más de 30 números. Ya se han desvelado algunas portadas alternativas de autores como Joe Quesada o John Romita Jr., donde vemos el cuarteto en su formación original, Antorcha Humana incluida. Lo cual nos hace preguntarnos si esto significa que en Marvel han decidido que ya hay hora de devolvernos a Johnny Storm, porque ya comentamos, también recuerdo la anterior temporada, el evento ese que hubo, que mandaron al otro barrio a la pobre Antorcha Humana, pues vamos, como suele pasar aquí, están un tiempo... Se lo estaba buscando, vamos. Estaban por ahí y luego, ¡ay, resucita! ¿Cómo no? Bueno, seguimos. Ahora con los X-Men, que continúan con su regénesis. Tras los eventos de Sigma y el hecho de que los mutantes se hayan dividido en dos grupos, pues el mes pasado conocíamos la primera alineación que acompañaba a Lobezno, con Jason Aaron y Chris Bacalo, y este mes toca saber quién es el segundo líder, que todo parece indicar que Cíclope será el jefazo. Siempre toca. Con Kieron Gillen y nuestro compatriota Carlos Pacheco como equipo creativo, o sea que aquí hay calidad, señor. Producto español, ¿eh? Exactamente. Continuamos con el sello Icon, también de Marvel, que publica los títulos adultos de esta editorial. Y que tiene este mes importantes novedades. Por un lado, el regreso de Powers, donde después de varios meses y coincidiendo con el rodaje de su adaptación a la televisión, Bendis y Omen continúan la serie mensual. Por otro lado, Scarlet, donde Bendis retoma la acción después de una pequeña pausa. Y por último, Brilliant, con Bendis otra vez, de nuevo de guionista, está este hombre que no para. Se lo rifan. Y esta vez acompañado de Mark Bagley a los dibujos. Además llega por fin la conclusión de Superior, de Mark Millar y Lainis Francis Yu. Uh-huh. Y la última novedad es que también en el sello Icon se publica Capou, Guinness World Record Special. Mandé. Repito, Capou, Guinness World Record Special, cómic que se preparó en menos de 12 horas batiendo así dos récords Guinness. A saber, uno que cuenta con la participación de autores como Mark Millar, creador del proyecto, Frank Quitely, Dave Gibbons, John Romita Jr., Lane Hill Yu, Oliver Coipel y hasta 50 autores. Uh-huh. O sea que habrá batido el récord de hacerlo en menos de 12 horas y con más autores por páginas, supongo. Y bueno, pues es un curioso experimento al que habrá que echar un vistazo. Bueno, no, estas no. son las novedades. Conozco a otros españoles que hacen eso en ese tiempo. Hombre, eso es lo que os iba a comentar, que con tanto autor y autores ya de nivel, tampoco será muy complicado, ¿no? En 12 horas hacer esto, digo yo. Pues yo supongo, ¿no? ¿No? Cada uno te manda tú a un Será dibujico, un comic book, ¿no? De 24 claro, páginas. Sí, bueno, supuestamente pues tendrá que tener una continuidad y una historia que se narre bien. Hombre, si te pones ahí... No hacer 25 dibujantes que hagan una ilustración y ya está. Ya. Pues supongo que será que habrá mucha gente, porque normalmente para hacer un cómic de eso pues se tardará por lo menos un mes. Claro. Bueno, pues nada, curiosa la actualidad ramoniana esta semana. Bastante curiosa, sí. He tenido su cosita, ¿eh? La voz de Raúl, que ha vuelto. Ramón informó con su trompeta, amigos. De venta, además, el CD, el duets de Ramón, Trumpet y otros artistas de talla internacional muy pronto. Para estas navidades avanzaremos contenidos en parafarmacias, estaciones de servicio y en herboristerías. Esto es malo tuyo. Esta es la sintonía. Estoy rellenando, perdonadme. En el Mercadona también lo venden. También eso, me faltaba ese detalle. Venga. Que es pegadiza, es que de verdad, espectacular. A mí me gusta mucho. Uh-huh. Imaginaos la cara que puede poner un oyente novedoso a estas horas, ¿no? Yo... Que pase por aquí y escuche, lo primero que escuche sea la trompeta de Ramón. Yo cada vez que escucho después esto, de la siesta... es como si viese a Ramón mientras está con la trompeta con una mano, con la otra pintando sus pequeñas figuritas de orco. Que son muy bonitas. Pasad por el buen orco. No, y de paso, y lo veréis. De paso preparando un pastel de manzana. Eso sí, también se le da bien. Para que de luego digan que los hombres no somos capaces de hacer más que una tarea al mismo tiempo. Cebolla en juliana. Hombre, por favor. Ramón es capaz de hacer tres cosas. Hace sí, señor. Mínimo. Sí, señor. Bueno, esta es la melodía animada de las novedades desde Moviola Comics en la calle Minas de Gador número 5 en Almería. Gabón Nebo se está haciendo un poquito de rogar este curso. Ay. Dice que ya nos ha confirmado a través de Burofax que se incorporará la próxima semana definitivamente. ¡Qué perraco! ¿Vale? O sea que está un poquito perjudicado el hombre y tal. Y bueno, pues nosotros lo creemos. ¿Qué vamos a hacer? Que no nos queda más remedio que creerlo. Pues sí, ¿qué remedio? Otra cosa. Ah, sí, un mes raro. Hemos tenido solo dos programas. Claro. De hecho, no vamos a tener el top 10 esta semana. Esperamos que tenga a Antonio Lea la semana que viene. Claro. Me refiero para los que estén esperando, que yo sé que hay gente que específicamente le gusta escuchar el top de Antonio y sí. Nos dice que para la semana que viene, que vale, primero pues, de mes. Para esos amiguitos que solo ponen el top 10 y luego se van a la COPE, atención, la próxima semana estará por aquí. Prometido. Pues venga, lo comentamos nosotros, si os parece. La primera novedad, por ejemplo, de la semana. Yo mismo. Ya lo hemos distribuido. La ¿sí, segunda no? es para Raúl. Ah, y ¿sí? para ti la última. Venga. Y para ti la última porque no nos cae bien. Ya está, no, si ya lo intuía yo, ¿sabes? No, es que quiero esta porque es rústica y me la ha cedido Raúl con todo el... Y además, es un bárbaro. Y con solapa. Qué raro que no te haya cogido el bárbaro. ¡Star! ¡Star! Eres un pelota, Raúl. Sí. Este hombre tiene dos R, ¿eh? Sí. Star, el bárbaro. De Daniel Way y Richard Corben. Nos ponemos de pie, hombre. Mano en el pecho. 10 euros, Panini Max Comic, rústica con solapas. Anda. Y a todo color, porque un cómic de Corben sin color no es un jardín sin flores. Bueno, se trata de lo último que ha publicado en España Richard Corben, lo que se convierte casi en una lectura obligada para todos aquellos que tengan buen gusto. Corben, con un estilo de dibujo reconocido, sigue estando a la altura que se espera, como si los años no hubiesen pasado por él. Y sí han pasado, ¿eh? Que lleva ya tiempo, ¿eh? Ya tiene una edad el hombre. Que este hombre vivió el Flower Power. Pero en esta historia le acompaña el guionista Daniel Way, autor conocido por estos lares por ser el responsable de las series de Masacre y Ghost Rider, el motorista fantasma. Sí. Y que posiblemente su guión para Star, el bárbaro, no esté a la altura. ¿Eh? No Esther. Es que pasa un juego de palabras, no, así divertido. Ah, vale. Star, no Esther. Ya. A la altura que debería esperarse del arte de Richard Corben. Uh-huh. Len Carson es un escritor de novela pulp que ha logrado el éxito con su personaje Star. Decidido a cambiar de registro, prepara su incursión en la novela seria, pero se encuentra con el rechazo de la editorial hundiéndose en un pozo sin fondo. Toma ya. ¿Te has quedado un poquillo cómo va la historia? Sí, sí, sí, sí, más o menos. ¿Y tú cuándo salen los bárbaros? Es que está hablando de ellos, ¿eh? 20 años después, Len Carson, sin inspiración alguna, para seguir escribiendo, intenta regresar a su personaje estrella. Argumento que combina los géneros de capa y espada con el de la comedia negra y absurda, algo que pudiera molestar a los seguidores fieles del género fantástico, pero bueno, que esperemos que no moleste a los seguidores fieles de Richard Corbett. Ajá, claro, es que o sea, aquí... ese era el argumento, o sea, una mezcla, es como si hablas de... del autor de Conan, ¿eh? Sí, de Robert Howard, hace un cómic sobre Robert Howard cuando estaba escribiendo Conan. Estaba escribiendo Conan y como tal, y vuelve a su personaje estrella y cosas así. Claro. Me da a mí la sensación, ¿no? Por ahí. Está bien, me la apunto. Sí, tiene su puntillo, ¿eh? A lo mejor me la quedo, no lo sé. Está bien pensado. Es la primera novedad, vamos a por la segunda, Raúl. Bueno, pues la segunda es Los Nuevos Mutantes, El Origen de Legión, de Chris Claremont y Bill Sienkiewicz. 22,50 euros, Panini Marvel Gold, rústica con solapa está también. Tómalo ya. Y a color. Tómalo ya. Segundo tomo y último, que recopila lo mejor que hiciera Bill Sienkiewicz dentro del universo Marvel. En 1985, cuando Claremont y Sienkiewicz, que tiene nombre, Sienkiewicz. Lo has dicho muy bien en la primera vez. Se hicieron cargo de Los Nuevos Mutantes, no solo llevaron a los personajes a una cuota de calidad todavía hoy no superada, sino que tuvieron a su favor la venta y fueron capaces de rivalizar con la serie estrella de X-Men. A pesar de que el gráfico de Sienkiewicz se alejaba del dibujo comercial al que nos tenía y tiene acostumbrado Marvel, no significó ninguna barrera para captar lectores. Lástima que hoy día todos los cómics de Marvel estén cortados por el mismo patrón. Yo la verdad es que guardo buenos recuerdos, por eso la he pedido, porque es una reedición de los cómics antiguos de Los Nuevos Mutantes, y yo recuerdo que de chiquitillo tenía un montón y me molaban un puñado. Seguro que el Sienkiewicz tiene que tener... un montón. Ah, vale. Tiene que tener un nombre de pila que tiene que ser más fácil de pronunciar que el apellido. Bill, ¿eh? Es Bill. ¿Y por qué no lo llamamos Bill? Aquí el colega no, pero Bill. Te digo que te ha quedado muy bien, ¿eh? Sienkiewicz. Además, Raúl, si tiene... Raúl conoce, claro, conoce autores, ¿eh? Entonces, él dice, Bill, mi colega Bill. Caño, ya veréis. En futuros programas de... Sí, ya de, estamos ya maquinando. Está gestionando. Estáis ya en ello, futura, ¿no? Futura entrevista. Raúl está moviendo su agenda, está estableciendo sus contactos, movilizando a sus fuentes. Y vamos a tener dentro de poco, esperamos, un autor así chulo. Es el padrino de nuestro equipo de producción, ¿eh? Raúl, es el que dirige. A lo mejor no es Bill Sienkiewicz, pero... Hombre. Seguro que lo mismo hasta mejor casi. Yo no lo cambio. Yo no lo cambio. Tú no lo cambiarías, ¿verdad? No, por nada. Por nada ni por nadie. Ni por dos Sienkiewicz. Claro. Ni por dos. Bueno, tercera novedad. Venga, cuéntanos. Los Vengadores. Los héroes más poderosos de la Tierra. Es de Christopher Yost y Scott Wegener. No sé si lo he pronunciado bien. Es como la enfermedad. Wegener. Yo tenía una tele hace muchos años que era Wegener. También. A color, ya está, cierro paréntesis. 11,95 euros vale, es de Panini Comics. Y es cartoné. Y en color. Te hemos dejado a ti. Aquí, claro, me habéis dejado sin solapas. Es así de malvado los dos. Pero me da igual, yo tiro para adelante. Cartoné es más duro. Ya, pero a mí, donde se ponga la solapa, ¿sabes? Esta os la tengo guardada. Es una adaptación de la considerada mejor serie de animación Marvel de todos los tiempos. Es decir, Los Vengadores, acabada su primera temporada recientemente. Se respeta tanto el dibujo, el estilo de guión para todos los públicos y narrativa, combina el intimismo con la épica. Y no se trata de adaptaciones fidedignas de los episodios, sino historias inéditas, aunque tanto villanos como héroes, escuchadme bien, son los mismos de la serie. ¡Ay, mía! Y pretendiendo mantener los mismos conflictos. Cada álbum recoge dos episodios. USA, esto no sé muy bien, que los americanos, sí, claro. Claro. Ya. Y al final de cada episodio viene una historia muy cortita de los Vengadores a manos de ellos y de Scherberger, con un estilo totalmente opuesto a la historia principal y con un argumento pedagógico. Ay, qué bonito. Pero voy un poquito más allá. Venga. Pero no por ello dejan de ser historias que respetan la inteligencia del lector. Esta me ha gustado mucho, o sea que me voy a quedar yo con ella. Esta misma, vale. La tercera es para mí. y los amigos que quieran también en casa. Yo me quedo con los nuevos mutantes. De Sienkiewicz, del amigo Bill. Tu amigo Bill. Billy. Ole ahí. Tu colega. Pues yo me quedo con Star, así ya nos lo compartimos. Venga, y nos pues lo vemos todos. Y Javi no se queda con ninguno por no haber venido. Javi no, porque insistimos en que Javi Sánchez está sancionado. Tiene un programa de sanción, volverá más fuerte que nunca la próxima semana. Pues son las novedades de Movila, hay muchas más. Pregunten allí, en la calle Minas de Gádor número 5, en Almería, les atenderán muy amablemente los compañeros de Movila Comics, que colaboran con el Planeta Duna, y pregunten por Gabo Nebo. Si dan con él, por favor, llámennos. ¿Eh? La próxima semana estará por aquí. Bueno, cambiamos de tercio, muy a nuestro pesar, pues... noticia claro, bastante triste. Claro, vuelve la sección Necrocomics y... Esto quiere decir que hay algún dibujante o algún guionista o un personaje relacionado con el cómic, pues que se ha dado de baja permanente, ¿no? En este caso un editor, que también son seres humanos, claro. Aunque algunos, perdona, los autores, a veces, es verdad, no, sí, vamos a reconocerlo, bueno. A veces puede haber tirilla floja entre los autores y los editores, porque unos son los que... buscan trabajo, otros te lo dan, otros lo quitan. Exactamente. Pero sin duda... Un histórico. Sí, un histórico y la labor de los editores pues, es fundamental para que funcione el cómic. Y sobre todo de gente como Sergio Bonelli. Sergio Bonelli, el editor de cómic italiano, responsable del éxito de personajes como Tex. Eso ya es hablar de... Palabras mayores. Allí palabras en mayores. Italia, pues, ¿cuánto llevarán haciendo Tex? Pues desde el año 50 y no para, y sigue editándose. Comparádmelo con uno aquí en España. Pues sería el Capitán Trueno. Pero basado en el oeste, o sea, un personaje de western y sí, pero que se ha mantenido, o sea, sí. que sigue funcionando, que se van renovando los autores y se mantiene fresco y que funciona. También de personajes como Dylan Dog, que no sé si hay película dentro de poco, ¿no? Sí, hay una película que estaba a punto de estrenarse. Bueno, ahí sí. Por diversos canales extraoficiales se puede ver ya, pero no se ha estrenado todavía. O Martin Mystery, que también muy conocido. Murió el pasado lunes a los 79 años en Milán tras una breve enfermedad. O sea que ha sido bastante repentino. Ha sido de golpe. Una cosa que se viese muy venir. Bonelli era uno de los principales editores del país trasalpino, con unas tiradas anuales de 800.000 ejemplares de sus personajes más famosos. Como eso lo deja en braga la, sí. la tirada española, pero vamos. Sí. Son una editorial. Esto a lo mejor es... Pues, no toda la editorial que hay en toda Cataluña, por ejemplo, que hablábamos que llega a un millón y algo, pero adelante todas las editoriales juntas, ¿no? Entonces, solo su editorial, de este grupo de personajes, llegaban a los 800.000 ejemplares. El editor empezó a trabajar en la misma editorial de su padre, Gianluigi Bonelli, realizando distintas labores hasta llegar a escribir varios de los guiones de algunos de los personajes que se editaban en su compañía. O sea que el hombre también aportó. En 1957 pasó a dirigir Zeppin, la editorial que luego de diversos nombres se convirtió en la actual Sergio Bonelli. Sus mayores éxitos fueron Tex Wilder, una serie del oeste creada en 1948, que estábamos preguntando, pues sí. que todavía es un éxito en Italia, y Dylan Dog, creado en 1986 y publicado ininterrumpidamente desde entonces. Esta es la historia de un detective con los rasgos característicos del británico Rupert Everett, ¿no? Sí. Que se enfrentaba con su compañero Groucho, obviamente el basado nombre... en Groucho Marx. Sí, en el cómico estadounidense. Se enfrentaban a toda clase de monstruos salidos del acervo más popular. Los cómics de Bonelli son editados en España por Aleta Ediciones. Y bueno, pues nada, nuestro... Descanse en paz. Nuestro recuerdo y tanto. Necrocomic, la gran figura de Sergio Bonelli, que se nos ha ido de una forma, pues, inesperada. Hace unos días tan solo. Bueno, pues vamos a cambiar un poquito el tono, si os parece, que nos va a venir muy bien. Y vámonos a la nueva ventanita que abría esta temporada David Caparrós. En el planeta Duna ha vuelto David, muy fuerte, más fuerte que nunca, diría el otro. Con este tebeo me suena. Esta es parte del sonido, del temita, del que nos va a hablar ahora con más detalle, como solo él sabe hacerlo, David Caparrós. Thank you. Esta semana continuamos con el volumen 4 de Black Sad, El infierno, el silencio. Como comentaba, eran dos los temas musicales destacados a lo largo de la historieta. Y si la semana pasada escuchábamos The Devil's Gonna Get You, El diablo va a cogerte, hoy es el turno de un gran clásico de la música negra, Summertime, que es utilizado por Canales y Guarnido como acompañamiento al clímax de la trama. En concreto se trata de dos páginas que de por sí contienen una gran carga emocional, pues contraponen una idílica escena hogareña en la que una madre canta a su bebé recién nacido esta canción a modo de nana, con la siguiente página en la que vemos el trágico destino del padre de la criatura. El tema funciona perfectamente potenciando la narración, al principio como una bonita canción de cuna y después como contrapunto de la escena dramática. La letra de la canción, reproducida en el cómic, dice así: es tiempo de verano y la vida es sencilla. Los peces saltan y el algodón está alto. Tu padre es rico y tu madre atractiva, así que calla, bebé, no llores. Una de estas mañanas te levantarás cantando, extenderás tus alas y tomarás el cielo. Pero hasta esa mañana nada podrá hacerte daño, con papá y mamá cuidando de ti. Existen infinidad de versiones de Summertime, pero hemos elegido una de las mejores, la interpretada por la grandísima Ella Fitzgerald y el no menos grandísimo Louis Armstrong. Por dos motivos: porque se trata de dos maestros indiscutibles de la música jazz, y porque es un dueto en el que el cambio de la voz femenina a la masculina coincide en el cómic con el tránsito entre las dos escenas que comentábamos. Disfrutadla. Bueno, espectacular, ¿eh? Espectacular. Disfrutaremos de este temita al final de nuestro Planeta Duna íntegramente, ¿vale? Estupendo. Este pedazo de tema de... No, no, es que además merece la pena escucharlo íntegramente. Merece degustar. Claro que sí. Este tema me suena con David Caparrós la semana que viene. Más. Y desde ya, con esta música tan envolvente y sugerente, nos vamos hasta Barcelona. Porque allí se encuentra nuestra querida compañera Ruth Martínez, en compañía perfecta. Que claro, para ella la compañía perfecta, a lo mejor a estas horas somos nosotros, digo yo. No lo sé. Claro, sí, lo pregunto con mucho miedo. Ruth, ¿cómo estás? Bien. ¿De verdad somos la compañía perfecta para ti ahora? Hombre, claro que sí. Compañía perfecta somos todos. Claro que sí. ¿Cómo le gusta a Antonio que le regalen, sí, le regalen el oído? Un aplauso para Ruth Martínez, por favor, amiguitos. Este pedazo de aplauso para ella. Claro. Compañía perfecta en el Carolibro, facebook.com/CIA perfecta, como suena todo junto, y en internet también en general, vamos, en el Facebook está en internet, pero vamos, que la página, digo, www.ciaperfecta.com, ¿no? Sí. Pues ya está, ya me quedo más tranquilo. Y nos vas a hablar, para empezar, déjame que te lo adivine. A ver. Mírame fijamente. Venga. Fijamente, no parpadees, por favor. No. Animación. Muy bien. Espera, y voy a localizarlo. Esto no se ha hecho en radio nunca, amigos, ¿eh? Voy a localizarlo. Guíñame un ojito. Venga. Ay, qué bien me ha guiñado el ojito. En Sitges. Sí, muy bien. Ole, un aplauso para mí, por favor. Bien. Un aplauso para mí. Es que de verdad, esto que me salgo, ¿eh? Estás hecho un... Sí que me salgo. Bueno, pues adelante, Ruth. Pues sí, es que hace poco salieron ya los horarios de Sitges, de la sección Anima. Que es la que más nos interesa, bueno, a mí por lo menos, que es todas las películas de animación. Y de eso quería hablar, ¿no? La sección Animatcours, que son los cortos, esto no hemos podido analizarlo todavía, pero películas tenemos un montón. Este año están cargaditos. Y por los trailers parecen que están guays. Bueno, la primera es A Letter to Momo, es una carta para Momo. Y... bueno, sobre todo mirar los trailers, porque tampoco mucha cosa no podemos decir para no desvelar la cosa. Pero es de producción IG, que son famosillos. Y bueno, el argumento no sé qué tal, pero la animación es muy guapa. Uh-huh. Eso ya es importante, que empiece a entrar por los ojos. Por cierto, hola Ruth, que este hombre, Antonio, no. Es verdad que no está, pero ya, no ya, pero ya lo sabe, Juanma y Raúl están aquí. Bueno, ¿se imagina que estará Javi, no está? Ah, es verdad, sí. Es que ha ido directo. Hemos entrado al trapo. Claro. Vale. Que digo que sí, que normalmente es importante que entre por los ojos, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Porque sobre todo en costos de estos temas como cómic o animación, el tema audiovisual implica que es fundamental, sí. que por lo menos te resulte atractivo. No tiene por qué ser una cosa recargada, virtuosísima, uh-huh. pero que sea por lo menos de un diseño atractivo. Este lo tiene, ¿no? Sí, este, bueno, es el típico, por eso no sobresale demasiado, pero es el típico de animación japonesa, así que está muy detallado, ¿no? Los fondos muy detallados, o por ejemplo, en el tráiler lo podréis ver, o sea, cae como dos gotas de agua, pero como que las siguen, las gotas de agua. Ah, qué chulo. Y está muy guapo, tenéis que echarle un ojo. Mola, voy a poner... Esto lo dejo todo en el Facebook. Me gusta. La página. El otro día, el fin de semana, estuve viendo a Riete y me acordé de Ruth, que sé que es muy fan de... quería recomendaros la semana pasada, pero al final, así con las prisas... Pues ya me pasé yo y la vi. Se te adelanta. Sí, muy bien. Está muy guay. Bueno... Sí, perdona, que te estoy rompiendo la sensación. Ah, vale, ¿no? No pasa nada. Yo me animo también. Bueno, el siguiente es Las Contes de la Nuit, que este es de Michel Ocelot, que ya me parece que en Antiguos Siches trajo Kirikou. Este a mí no me gustó tanto. Bueno, es una estética diferente, pero lo particular es que imita como las sombras chinescas, como se mueven así como marionetas, ¿no? Como... Y bueno, solo por eso ya es interesante. Bueno, curioso, sí. Sí. Y luego tenemos de Prodigies, que el hombre que hizo esto, o me parece que es un director, le gustaba Héroes, seguro, porque si veis el tráiler, bueno, la serie Héroes. Sí. Y bueno, este es de Francia, y es raro, ¿no?, ver a franceses con que les guste. Normalmente son los americanos. Sí. Pero son unos jóvenes con superpoderes y que, bueno, que se descontrolan o algo. Tenéis que ver el trailer. A mí me recuerda mucho al juego de Orange Box. No sé si conocéis. No. A mí también. No lo conozco, pero me recuerda. ¿Vale? Pero eso de jóvenes descontrolados me suena mucho. Sí. Es un poco así. A mí me recuerda a Héroes. Sí. A mí me ha gustado. Quita lo de superpoderes por botellón y joder, lo veo todos los fines de semana. Bueno, luego tenemos Full Metal Alchemist, que a mí me gusta mucho. No sé si habéis visto alguna vez. Uh-huh. Que son dos hermanos que son alquimistas. Bueno, sí. No voy a explicar toda la historia. Ah, que uno es mayor y otro menor, ¿no? Sí, que les han pasado cosas. Sí. No diré el qué. Pero bueno, este es un OVA, que se le dice, ¿no? Una película hecha de la serie. Ah. Uh-huh. Y no sé qué tal será, pero bueno, a mí como me gusta mucho la serie, pues le damos una oportunidad. Perfecto. Yo se la voy a dar la oportunidad, ¿eh? Eso. Mira, le voy a poner dos estrellitas. Ah, dos me gustas, se puede hacer. Sí, una y dos. Bueno, no se puede, pero yo lo he intentado. Ah, vale. Y luego tenemos Buda de Osamu Tezuka. Ah. Que, bueno, es el manga de Buda, de Osamu Tezuka, que lo han hecho ahora en forma de trilogía, parece ser que sean tres películas de animación. Y la estética a mí me gusta mucho. No parece de Osamu Tezuka, bueno, parece más como la parte más elaborada de Tezuka, pero a mí me ha gustado mucho la estética. Perfecto. A ver qué tal. Perfecto. Y este a mí quizá es el que más me gusta. Y este os obligo a todos a mirar el tráiler. Venga, pues no, bueno, te tengo ya por ir la mano. Porque es Ronald the Barbarian. Ah, lo he visto varias veces, sí. Ya he visto el tráiler. Sí. Y a mí me hace mucha gracia. Bueno, yo le he puesto como titular: ¿qué pasaría si juntamos una panda de bárbaros con el heavy metal más duro? Raúl vive feliz. Claro que está. En la vida de paraíso. Eso te iba a decir, que estarían en su salsa. En la vida de Raúl. Tú cuando lo ves, él es así. Claro. Estoy ya civilizado, ya la verdad es lo que tiene. Pero en mi época. Cuando era joven. Sí, señor. Y bueno, y luego de final está también Trigun, que han hecho también un OVA, Badlands Rumble se llama. Yo no he visto nunca Trigun, pero sé que tiene... Yo soy más de espadas que de pistolas. pero bueno, también la estética de todo está guapísima, bueno, como en la serie. Ajá. Perfecto. Y bueno, y después de presentaros todo esto, sí. Yo quería hacer una pequeña queja. Ojo, ojo. A la coordinación de Sitges. Ah, pensaba que era nosotros. Digo, pasa. Ya está, no va a tirar de oreja. No, yo sabía que no era nosotros porque ha dicho no, pequeña. No. Sí, no. Si llegas a nosotros sería grande, seguro. Venga, métele caña. Venga, Bueno, es que el año pasado yo quería comentarlo. Sí, suéltalo. Porque todo es muy bonito, sí, y las películas son muy guapas. Sí. Pero el año pasado la cartelera de animación era muy mala. Ah. Bueno, excepto un par de películas y los cortos, que sí que fueron muy buenos. Que quizás no es culpa de Sitges, porque igual ese año no había mucha cosa, ¿no? Pero este año lo que han hecho es criminal, porque yo quería ir a ver prácticamente todas las películas de animación que presentan. Y digo quería. Sí, porque te coinciden. Porque, no, resulta que son todas entre semana. Ah. Y ahora, pues por ejemplo, a las 12, a las 4 sí, del mediodía. Distintos horarios. Ahora de la siesta. ¿Qué por favor? ¿En qué mundo se quiere ir? Por la noche. O sea, el que le guste ir a ver animación, o pide fiesta en el trabajo. O está parado. O está de paro, sí, también podría ser. Claro, claro. Y a mí me da mucha rabia, porque después de toda la emoción, me he puesto a mirar horarios y me quedo así, chof. ¿A quién hay que llamar? ¿Sabes el nombre? Yo no. Tengo que buscar, a ver, por mira, dónde... búscame. No, al menos para darles un... educadamente. No, hombre, claro, claro. Pero siempre, decirles claro, que nos han tratado muy mal. Ahí lo has dado, porque precisamente, si lo mira la lectura, es que se discrimina precisamente el cine de animación. Porque sí, mira cómo seguro que el resto de cine, que Sitges es un festival de cine fantástico y de terror, seguro que todas las demás están el fin de semana. Sí, el fin de semana. Y te meten las de animación o ahí. Al menos por la tarde. Claro, un poquito de relleno. Sí. Pues mira, hazte con el número de teléfono. Y la semana que viene llamamos. Les llamamos, sí, vale. O les llamamos de madrugada y colgamos, ¿sabes? Todo el rato, o sea, algo tenemos que hacer, ¿eh? Eso. Bueno, vamos Compañía Perfecta habrá, sí que lo explicaremos, porque hay un compañero, Iván Borg, que sí que podrá genial, ir. Genial. Porque él tiene fiesta. Genial. ¿Tú podrías quedar con él para la próxima semana? Y que nos comentara. Para irle, pero bueno, todavía falta para Sitges, ¿no? Ah, vale. Me parece que falta una semana más, ¿no? Ah, bueno, oye, pues mira, sería una buena idea que pudiera hablar con nosotros. Ah, venga, pues para que... llamarle así. Venga. En directo. Queda con él. Si estáis los dos en el mismo habitáculo, nos ahorramos una llamada, ¿sabes? Salimos ganando un poco. Vale, pues ya le comentaré. Perfecto. Ah, pero podemos hablar dos a la vez, así. Hombre, claro, y tres. Ah, vale, qué guay, qué guay. Si os pegáis mucho al teléfono, es que lo estoy viendo venir, Antonio. Si yo te contara las cosas que se pueden hacer con un teléfono. Espectacular. Muy bien. Ruth, ¿algo más que añadir? Ah, bueno, y luego quería también comentaros un poquito de un nuevo producto de Wacom. Ah, que, bueno, el equipo de Wacom no para de sacar productos. No sé si habéis visto, el que causa más sensación ahora es el Inklink. Sí, sí. ¿El? ¿Perdona? ¿El qué? El Inklink. Ah, sí. Yo quiero. Sí, yo quiero. Pero es más tesoro. Bien para, bocetos, ¿no? Es para sí, bocetos. Es un boli que pero eso tiene una pinta chulísima. Sí, no, ya, genial. Genial. Cuenta. Sí, cuéntalo, que la gente no sabe de qué es y bueno, estamos aquí hablando en medio. O sea, es como un boli que tú dibujas en una libreta normal y corriente y con un aparato te lo registra, digamos. Sí, sí. Incluso puedes hacer capas. Ah, qué sí, bueno. Sí, sí, es verdad. Sí, o sea, le picas a un botoncito y te hace una capa nueva. Qué bueno. Tú no la ves, pero luego cuando lo pongas en el ordenador, luego eso lo puedes descargar en el ordenador y trabajar sobre ello. O sea, que según lo vas haciendo, te lo vas guardando. Es como sí, si cojo, sí. Imagínate, Antonio, este papel que tengo en la mano, le pone una especie de pinza para el pelo. Sí, sí. Que lo pillaría, entonces eso detecta el movimiento del bolígrafo, que también tiene un sensor, y qué ya puede escribir sobre cualquier papel, que ya lo detecta. Y está guardando todo. Y lo está guardando, sí, guardando digitalmente. Sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, qué por eso la baba que se le cae a... Es que es genial. Es espectacular. ¿Cuál es una de las ventajas? Pues que la baba que se le está cayendo a Raúl, aunque manche el papel, no manchará la... Exactamente. Exacto. Es que estos de Wacom, vamos. Claro. Son listos los jodidos. ¿Quién conoce a Raúl? Pues me lo pido para Reyes, ¿eh? Ese regalito. Qué bueno. Sí, yo tengo ganas de verlo. Está a ver bien, cuando bien lo saquen. Fantástico. Y bueno, el que no, anunciaba no era ese, por eso. Que iba a comentar otra cosa. Que iba a comentar otro también. Me lo ha dicho a mí. Pero el nuevo que han sacado, que lo sacaron ayer, ¿sí?, es unas nuevas bambú, que las bambú son, digamos, las más básicas. Sí. Tipo, que son de tercera generación, le han dicho. Han mejorado el lápiz, son bastante, ya se acercan más a lo que son las de gama alta, digamos. ¿Ah? Y tienen mayor sensibilidad y además le han añadido wireless, o sea, que puedes trabajar... inalámbrico, sin cable. Uh-huh. Y bueno, está muy bien porque aparte el wireless tiene un alcance bastante grande. Pero lo que a nosotros nos importa, Antonio y a mí, que somos muy de este caso, el precio, precio. Eso. Esto cuento cuenta. Eso que... Porque yo quiero pedirme cosas para Raya ya. Dolorosa con todo. Yo estoy preparando ya la lista de Raya. Claro, pero ¿cómo se llama? ¿Eso cómo se llama, Ruth? ¿El qué? En precio, digo, ¿cómo precio, se llama? ¿Cuánto vale el cacharro ese? Sí. Bueno, los precios oscilan un poco entre 200, el más caro, digamos, el más bueno. Sí. Y me parece que son 60 o 50 y algo, un poco parecido a las bambú que habían antes. Está bien. Ah, bueno, no está mal. Sí. Es que yo me compré una bambú hace 2 semanas. Sí. Me podía haber esperado. No, pero el diseño además está muy guapo y... Y la sensibilidad sí que se nota. Yo he hecho, bueno, he hecho un vídeo, os podéis reír de mí un poco. No, nunca. He hecho un vídeo ahí dibujando y, bueno, se me ve a mí ahí enseñando el producto y todo. Ah, vale, que estás enseñando el producto, ¿no? Sí, es que eso lo podéis ver también en el Facebook. Vale, es que me no digas esas cosas que Antonio se pone ya. No, porque me vayas a... No, ¿sabes qué pasa? Que estamos en horario infantil. Calla, calla. Guaco. Ah, por eso, que habías dicho enseñando él y has hecho una pausa y veremos. Bueno, yo ya... Quiero hacer más vídeos para presentarlo un poco más, porque igual la tableta no se veía mucho. Pero vale, más en detalle. Venga. Pero por ahora está este. Oye, está muy bien, la sección te ha quedado muy completita, muy muy amena y de verdad me que muy bien. Mucho. Genial, Ruth. Yo, mira, me quedo con un titular de todo lo que nos has contado. Llámame absurdo, que puedes hacerlo, estás en tu derecho. A ¿vale? ver, a ver. Pero me quedo con un titular. Ruth Martínez. Esto lo ha dicho Ruth, ¿eh? No me estoy inventando nada. Dos puntos, comillas. Yo soy más de espada que de pistola. Ya está, ahí lo dejo. Es verdad, lo he dicho. Sí, sí, sí, lo he dicho, No voy a añadir nada más y tú tampoco deberías hacerlo, ¿eh? Vale. Ruth, un besito muy grande. Venga, un beso, chicos. Venga, hasta luego. Hasta luego. En compañía perfecta. Me ha gustado toda la bambú porque tiene dos opciones. La opción que yo me compraría, que era de 50 euros, y la que voy a pedirle a Reyes, que la de 200. Que me regale. A ver si los Reyes se portan. Bueno, pues venga, recta final. Ya nos quedan más o menos 15 minutitos de programa. Es el momento. Claro que te suena, ¿no? Que después de tanto tiempo ya. Hombre. Vuelve a casa. La sección dirigida, producida, pensada, guionizada, musicalizada. Bueno, hoy no tanto, ¿eh? Hoy no. Supervitaminada. Hipervitaminada y todo supermineralizada. Claro, todo esto y mucho más por el gran Raúl Moreno. Viñetas en pantalla grande. Adelante, Raúl, ¿cómo te queremos, Raúl? Bueno, pues este ha sido un verano bastante movido, porque había un montón de estrenos, de adaptaciones del cómic al cine. Y bueno, pues tengo pensado, pues esta siguiente semana, y un poco haciendo un comentario a cada una de ellas. Y hoy quiero empezar con Cowboys y Aliens, que se estrenó a principios de este mes, el día 2 de septiembre. Porque tiene una historia bastante curiosa detrás. La película está bien, no es nada del otro mundo. Bastante. Está entretenidilla, está para pasar el ratico. Está quedando bien, ¿eh? Se está salvando, o sea que se puede dar por servida. Sí, exactamente, porque ha habido cosas mucho peores estrenos en este verano. Pero vamos a hablar un poco de... el proceso que hubo antes de hacer la película y cómo llegó de un cómic a hacerse una película, pues eso, con 160 millones de dólares de presupuesto y producida por Spielberg. Entonces vamos a comentar un poco. ¿Cuál es la mejor forma de adaptar un cómic tan mediocre como Cowboys y Aliens? Porque recuerdo que cuando hicimos aquí la novedad de Moviola, pues las pusimos a parir, pero vamos, totalmente, y con razón, porque el cómic es nefasto. Ahora veremos por qué. Bueno, pues ¿cómo se puede hacer una adaptación de un cómic tan mediocre? Pues haciéndolo triza, cambiándolo de arriba a abajo, como hacía Hitchcock con las novelas que adaptaba, aunque bueno, las comparaciones son odiosas, comparar a Hitchcock con esta gente, pues en fin. Es como comparar a Dios con un gitano, sí. A Mourinho con Caparrós, por ejemplo. Sí. Y eso es precisamente lo que han hecho Robert Orci y Alex Kurtzman, una pareja de guionistas, estrellas de ciencia ficción actual, pues son guionistas de la serie Fringe, de la película Transformers, de la nueva película de Star Trek. También, como me comentaba David Caparrós, pues participaron en el guion de Watchmen. Digamos que en la última película también, Super 8, también son guionistas. Digamos son de lo más selecto que puedes encontrar, pero bueno, como decimos, pues haciendo un pedazo de un guión que no tenía mucho sentido. Cowboys y Aliens es una novela gráfica creada por Scott Mitchell Rosenberg, presidente de Platinum Studios, una compañía que se dedica a producir y desarrollar franquicias de cómic con el principal objetivo de explotarla en otros medios, como son pues cine, televisión, videojuegos y tal. En otras palabras, Cowboys contra Aliens, que en España edita De Bolsillo, es así como un PowerPoint para ejecutivos de estudios de cine o canales de televisión. Se vende la idea, o sea, la idea es vaquero contra marciano, ya está. Y se desarrolla pues como un borrador con un dibujo plano y un guión pues totalmente funcional. Se lo podría haber hecho yo, ¿no? Totalmente. ¿Mm? Totalmente. Y seguramente mejor. Scott Mitchell Rosenberg estaba empeñado en vender la idea a Hollywood desde finales de los años 90. Cuando solo contaba con el título y la portada. Tiene el tío en la mente, esto se lo tengo que vender yo a Hollywood. Esto, madre mía, si es un pelotazo. Si es que Cowboy y Alien, esto, madre mía. Lo tenía entre cejas este cabrón. Bueno, pues eso, solamente tenía eso. Portada y el título. Pero bueno, como en Hollywood eso da igual y cada vez tienen menos problemas en reconocer que la historia le importa un pepino, pues por sí. Ya está. De hecho, hay un interesante artículo en la web Bleeding Cool que desvela una estafa, un timo del tocomocho en toda regla, montada por este señor Rosenberg para convencer a los estudios de cine del potencial comercial del producto que le estaba vendiendo. Básicamente, y una vez que ya existía el cómic, escrito por Fred Van Lente y Andrew Foley e ilustrado por Denis Calero, logró colarlo en lo más alto de las listas de venta, inundando la librería con ejemplares que luego se vendían a un precio inferior al coste o incluso se regalaban. Anda, que listo. Claro, las pérdidas pues como que no importaba mucho porque se logró su objetivo. Y la Universal Pictures y DreamWorks picaron el anzuelo y pusieron en marcha la película. Con atención, Steven Spielberg, Ron Howard y Brian Grazer entre los productores. O sea, también primera línea de productores de Hollywood. Uh-huh. Steven Spielberg, pues lógicamente todos sabemos de la calidad de sus productos. Ya decimos, $160 millones de presupuesto la peliculita. Con el proyecto en marcha se incorpora la exitosa dupla de la saga Iron Man, es decir, Robert Downey Jr. como protagonista y Jon Favreau como director. Pero con el tiempo Robert se raja porque decide que prefiere interpretar al nuevo Sherlock Holmes. Con lo cual pues se sustituye a este actor por el nuevo James Bond, Daniel Craig. Este cambio hace que de ser el protagonista absoluto pues pierda línea de diálogo y se comparta protagonismo con dos personajes. Uno interpretado por Harrison Ford, que es una especie de John Wayne postmoderno el personaje, uh-huh. Y una actriz que es Olivia Wilde, la famosa doctora 13 de House. Uh-huh. El resultado, lógicamente, pues el esperado, que aunque el guion es superior al libreto original del cómic, bastante más ingenioso y en algunos momentos también divertido, tampoco suficiente para llevar a la película por caminos más estimulantes que el habitual pues pastiche multisala. Cowboys y Aliens, la típica película de esta de segunda unidad, o sea, que la segunda unidad que se dedica a rodar toda la escena de acción se tira no sé cuántos meses rodando y luego las cuatro escenas de diálogo, pues la rueda el director ahí con el batín puesto. Iban aparte, sí. Y diciendo, bueno, venga, que me tengo que volver a la caravana. Y, en fin, pues eso es. Que un white western al que le falta su principal ingrediente, que es el humor. Porque, sorprendentemente, todo se toma la delirante historia de vaquero y marciano demasiado en serio. Y a pesar de un prometedor arranque, que en el que juega con los códigos de western, cierto toque de Sergio Leone o Eastwood, la película pues no sé, supera la etiqueta de blockbuster veraniego. Veraniego, sí. Un turmix genérico, tan entretenido como impersonal y que la verdad pues, a las dos horas de haberla visto te olvidas completamente de ella. Pues dicho queda. ¿Tú crees que recuperará los $126 millones? Sí, ¿no? Pues creo que en Estados Unidos había tenido mucho éxito. Sí, sí, sí. No había tenido éxito. Quiero decir, ha tenido mucho más éxito allí que aquí. Y aquí decir, no. Y allí ha sido un bluff. Por eso, o sea, es que no han. Pero bueno, al tipo este, al Scott Rosenberg, le da igual. Ya habrá cobrado su cheque, ya está, se lo habrá llevado calentico. Claro. Y por la siguiente estafa. Bueno, pues viñetas en pantalla grande, que ha vuelto muy fuerte con Raúl Moreno, amiguitos. Cowboys contra aliens. Contra los marcianos. Los marcianicos. Los marcianitos de toda la vida. La verdad que es que no puede ser. ¿Cómo está el cine? Del cine nos vamos a jugar un poquito con nuestro querido Fran Carmona, que debería estar ya al otro lado del teléfono. Fran, hola. Hola, buena. ¿Cómo estás? Pues aquí estamos. ¿Le pones tú la moneda o se la pongo yo? Ponla tú, porque yo estoy tieso. Sinceridad. Están Raúl y Juanma hoy. Javi no ha venido porque está sancionado con un programa, ¿vale? Que vendrá el próximo. Ah, vale, vale. Venga, hola, pues, Fran. Hola, Fran. Hola, buena. Que luego me regaña Juanma porque no os presento, ¿sabes? Es verdad. Ay, qué va. Es que no. Venga, voy a poner la monedita. Y a Play Comic directamente. O sea, que tú mismo con tu mecanismo. Pues bueno, le quería yo preguntar a Raúl. ¿Entonces la película esa merece ver la pena o no? Después sí, de lo que ha dicho, no tiene otra cosa. Bien. A mí sí. No me desagrada. También digo porque a mí me gusta mucho el western. Entonces, pues yo estaba... Por ese lado estaba contento. Luego, al principio sí está bastante bien, pero luego se viene abajo la película totalmente. Para pasar el rato está bien. Lo que os pasa a vosotros, que a veces las películas no tienen que ser una película que después de verla te tire una semana diciendo Dios, qué peliculón. A veces tienes que ver películas que te eches una hora y media entretenida y después te olvides. Películas que te hagan pasar. Pues mira, esta película cumple con eso. Está entretenida y luego voy a estar. Películas que venga de trabajar, me siento en el sofá y me echo una hora y media, pues me voy y me acuesto tan tranquilo. Pero lo malo es que no te olvides, Frank. Lo malo es que sea una hora y media donde, bueno, hayas perdido una hora y media, luego no te olvides, no te olvides por lo negativo. Una hora y media y al cuarto de hora está hasta lo mismísimo. Claro, ahí, sí. Claro. ¿Habéis visto El Árbol de la Vida, por cierto? No. Eso sí es verdad que dicen que vamos. Ah, por eso. Te regalan una entrada si te sale a la media hora o de eso, no, dicen, yo en algunos sitios. Yo no la he visto tampoco, pero hay un compañero que me da 20 euros si aguanto la primera media hora sin marcharme del cine. Y es una apuesta que vamos a hacer un día de esto. Yo acepto la apuesta también. Si hace falta. O sea que así tiene que ser. Una siesta en un buen sitio en cine como cualquier otro. Claro, con los ojos abiertos, ha quedado claro. Vale. Y luego tienes que hacer un comentario de texto de la película. Exacto. Y respirando, ¿vale? O sea que tienes que mirar al Brad Pitt, tienes que estar atento. Correcto. Bueno, vale. Bueno, Frank, que se nos gasta la moneda, tío. Venga. Dale. Que por cierto, antes de empezar, si queréis ver una película buena en el cine, os recomiendo que veáis la de Arrietty. Sí, la vi la primera semana. Vale, a mí me encantó, macho. Está bonita, está muy bonita, sí. Y la música espectacular, la verdad. Espectacular, ¿no? Uh-huh. La veremos. Pero bueno, ya que estamos hablando de películas, mira por dónde voy a hablar de un juego basado en una película. ¿Qué me estás contando? Para ello, Antonio, nos vamos a ir hasta el año 2009. Toma ya. Con esto. Pues tampoco hace tanto. Hace 2 añitos. Hace poquito, hace poquito. Años. Sí, hace poco. Esta es la música de David Guetta. David Guetta, que está subiendo un ritmo mal. Mira, llénate por aquí, hombre, Antonio. ¿Eh? Llénate de los cacharros por aquí, esta gente, hombre. Venga, vamos. Ahora sale Sebas aquí con la. Ahora la gana fiesta. Voy a poner los frutos secos y la gominola, ¿vale? Ok. Venga, tú empieza. Pues mira, ese año, la canción de David Guetta fue la que estaba reventando las pistas, claramente. Sí. Y se estrenaban películas como Avatar, a mí me gustó. Peliculón, sí. Lo que sí, sí, sí, sí. No, otro peliculón como Resaca en Las Vegas, que a mí también me gustó. Muy divertida. Oye, no te pierdas Toma 21 mañana, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, ya verás. Otro peliculón como, por ejemplo, Up, que a mí el principio de la película me pareció magistral. Espectacular. Sí. O otra película también bastante buena como Malditos Bastardos, que me encantó también. También, sí. El Fallo Tarantino. Ese año, España ganaba a Eurobásquet. Ole. Y el Barcelona ganaba todo lo que se podía ganar. Así, ¿otra vez? Copa, Champions, Supercopa de España, Supercopa de Europa, Club de Mundial, de Mundialista. Fran. O sea, todo. Vamos. Monoloto también creo que le tocó a Guardiola. A Guardiola le tocó. Oye, Fran, empieza a buscarte ya videojuegos que sean cuando el Madrid ganó algo. Okay. Ya videojuegos de los 50 a los 60. Es que como yo no veo el teléfono, me da igual. Pero bueno, es que ese año también se estrenaba una película. Sí. Yo cuando fui a ver al cine, me encontré una panda de friki que no quiero señalar con el dedo a nadie de los que hay ahí. Bueno, sí, seguramente seré yo también. Era la película de Loverno. Sí. Tengo que decir que siempre he dicho que los juegos basados en películas normalmente son un auténtico truño, quitando los juegos antiguos, ¿no? Uh-huh. Los actuales son bastante malos. Bueno, esta es una de las pocas sesiones que se salva, que no es que sea un juego de 9 de 10, pero sí podríamos decir que es un juego de 8. ¿Sabes? Un juego bastante notable para lo que suelen ser este tipo de juegos. ¿Mejor que la película? Sí, el juego a mí me gustó. Hombre, la película Me dejó un poco frío. Empezó bien, pero no sé, no, a mí no me cuadró del todo. No estaba mal, pero me esperaba más. El juego para mí es mejor, la verdad. Pero bueno, cuando en 1963 Stan Lee y Jack Kirby crearon la primera formación de los X-Men, el resultado no fue ni mucho menos tan espectacular como las otras creaciones de estos hombres. Marvel decidiría dejar de crear nuevas historias a finales de la década, dado que las ventas no acompañaban ni el público no se sentía atraído por estos superhéroes mutantes. No obstante, en 1975 se le daría una nueva oportunidad con una nueva formación y las cosas empezarían a cambiar para mejor. Precisamente, uno de los recién llegados que más impactaron a los lectores fue un hombre canadiense de carácter violento y un insaciable sed de sangre. Un hombre atormentado y sin pasado en constante búsqueda de venganza. Un hombre llamado Lobezno. Con mucha mala folla. Pero el hombre X más famoso, no haya sido creado directamente por el maestro Stan Lee, aunque el personaje sí que sale de la pluma de otra de las leyendas del mundo del cómic, el norteamericano John Romita Padre, que fue el diseñador del personaje. Y Len Wein, y junto con el dibujante Herb Trimpe, lo llevaron a las páginas, digamos. Uh-huh. En 1974 aparecía por primera vez en la serie del Increíble Hulk. Pese a que el personaje no estaba del todo definido, todavía no guardaba la garra, siempre la llevaba afuera, ya destacaba como un hombre misterioso al que no le gustaba hablar de su pasado y sí cumplir con sus misiones. No se lo volvería a ver hasta que en 1975 pasó a formar parte de los X-Men, en ese segundo renacer que comentábamos antes, convirtiéndose en uno de los miembros más importantes de cuantas formaciones se han visto pasar por las páginas de los cómics. Debido a su éxito, en gran parte al dibujante John Byrne, que apostó por él desde el principio, quizá por ser canadiense como él, apunta a las malas lenguas, el personaje saltaba de las páginas a la pantalla y gracias a su carisma repetía éxito en la sala de cine. Es por eso que una vez cerrada la trilogía de los X-Men, la Fox decidió que el siguiente paso debería ser dar a conocer el pasado de algunos de los personajes más atractivos del film, empezando por el famoso Lobezno. El fenómeno se adaptó perfectamente a la pantalla y Activision no dudó ni por un momento en poner toda la carne en la parrilla para preparar un juego que estuviese a la altura de las circunstancias. Lobezno es un juego de acción en tercera persona con una cámara móvil que gira alrededor de nuestro personaje, como se podría decir el yo contra el barrio, solo que en plan moderno. Que es el eje central del mismo. El eje central del mismo juego es acabar con cuanto mutante, soldado, robot o criatura salga a nuestro paso. Es un beat'em up de los que yo hablo muchas veces antiguos, que actualmente ya no se hacen esos juegos. Este es uno de los pocos. Actualmente se hacen unos juegos parecidos que se conocen como Hack and Slash, que son una especie de, bueno, un tío en donde te salen a lo mejor 12 o 13 a la vez y tienes que cargártelo sin parar. No llega, o sea, es una especie de exageración de lo que se jugaba antes, ¿no? Sí. En Japón hay otro tipo de juegos parecidos que se llaman Mushu, que no es que un tío se enfrente contra 10 o 12 tíos, sino que a lo mejor un tío se enfrenta, sin exageraros, contra 100 a la vez, ¿sabes? Ah, anda. A lo mejor aparece toda la pantalla rodeada de tíos y tú tienes que ir cargándotelo. A lo Neo. Es un aburrimiento de juego, pero en Japón triunfan bastante. Qué bueno. Sí, es que son un exagerado. Sí, bueno. Pese a que en un primer momento el sistema de juego va a parecer que caiga fácilmente en la repetición, nada más lejos de la realidad, ya que Logan es un hombre de recursos, y entre la variedad de ataques disponibles y la diversidad de situaciones que se nos presentan en pantalla, además de los combates, el eje central, hay unos pequeños puzzles y algo de plataforma. El juego no solo no se hace repetitivo, sino que además consigue mantenernos pegados al mando hasta llegar al final. Tanto podemos estar resolviendo puzzles de mover bloques en la jungla, como escapando del torrente de agua en los túneles de las instalaciones del lago Alcali, saltando por la azotea de un casino o balanceándonos por la liana. Vamos, lo que hacemos todos los días. Estas pequeñas opciones de juego, que se alejan del tradicional matar sin más, resultan muy atractivas pese a su relativamente escaso número, y ayudan a perfilar al personaje. Si somos sigilosos, podremos eliminar a nuestros rivales por la espalda, de un solo golpe, sin llamar su atención, y sin que a la vez dé la voz de alarma y vengan todos atacando de golpe. Esto es algo bastante difícil de conseguir, y la precisión requerida puede chocar con la acción frenética a la que nos tiene acostumbrado el personaje. Por lo que lo más normal será que no nos preocupemos por estas minucias, y reventemos cabeza a punta pala, que para eso somos novenos. El personaje también destacó siempre por su excelente sentido, y podremos acceder a ello en cualquier momento, mañando la pantalla de un filtro que la hace algo más irreal, pero que nos indicará los enemigos, los elementos con los que podremos interactuar del escenario y el camino a seguir. Por su parte, el noveno sí puede morir, pese a lo indestructible del personaje de por sí. Tiene una barra de vida principal que se va regenerando rápidamente con el tiempo, que una vez agotada Los ataques enemigos afectarán a un símbolo de un corazón, que también se regenera, pero solo si nos alejamos de la zona y no estamos tranquilos. Es decir, te carga un puñado, te sientas al lado de un río... Bebe agüica. Claro, te tomo un ratillo la siesta, venga. Los escenarios están muy cuidados, cargados de detalles, con efectos de iluminación bastante elaborados y un agua bastante realista. Tanto da que el juego se desarrolle en profundas junglas, en montañas nevadas, en grandes casinos o en instalaciones secretas. Todo está recreado con bastante acierto. Del mismo modo, los personajes especialmente lo ven, ¿no? Muy bien animado y con características marcadas. En el caso de Logan, destaca especialmente su factor de regeneración, ya que las heridas que sufra son tan importantes que puede llegar a quedarse incluso con las costillas al aire. Eso es verdad, impacta un poco cuando está jugando. Da un poquito de frío, claro. Toda la saya se recupera sin mayor problema, dándole un poco de tiempo. Es decir, te vas al río, te bebes un poquillo y se recupera. Claro, claro. Habrá quien piense que las situaciones a las que se somete y de las que se recupera el personaje son algo exageradas, incluso irreales, pero nada más lejos de la realidad, dado que ha sido así siempre en los cómics. Hulk llegó a partir de por la mitad, lo ves, ¿no? Magneto le sacó el esqueleto de adamantium del cuerpo. ¡Ala! Y más recientemente, Nitro, durante la Civil War, le quemó vivo hasta dejarlo en los huesos. ¡Ala! Sí, sí, lo más normal, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Hay un poquito pupa el hombre. Un pequeño problema visual. El más llamativo que nos topamos es ese factor de regeneración, porque el modelado básico del personaje lleva su característica camiseta blanca. Uh-huh. Y según cómo se sitúe la cámara, esta puede volver aún cuando el personaje está sangrando y con la costilla al aire. Es decir, tenía un pequeño fallo, o no sé si fallo, o que no sabían cómo arreglarlo, que según iba peleando se le iba rompiendo la camiseta, después de romper la camiseta se iba arrancando cachos de carne, se iba haciendo heridas que le veían hasta las costillas, pero cuando se regeneraba veías cómo la carne se iba curando, se iba cerrando, y se le aparecía hasta la camiseta. Se regeneraba la camiseta. Genial. O sea que mueres de envidia, mango. Pero bueno. Por lo demás, el juego ofrece mucha sangre, que lo hace no apto para todos los públicos. Logan puede amputar extremidades y el chorreo de sangre puede ser casi constante en situaciones muy intensas. Los enemigos heridos se retuercen de dolor incluso en el suelo, dejando oír su grito entre la acción, logrando componer escenas de acción muy atractivas. El juego perfecto para dejar a tu sobrino de 6 años entretenido y tú te vas a tomar una cerveza. Ya te digo. Logan es un juego que en todo momento sabe lo que tiene que ofrecer, del mismo modo que todo usuario sabe que esperarse de un título basado exclusivamente en este personaje. Divertido, intenso, cargado de acción, con variedad de movimiento, un buen acabado técnico y un personaje carismático como el que más. El resultado final es muy satisfactorio, pese a los pequeños efectos gráficos de los que adolece. Esa camisetilla que va saliendo... En una época en la que el género de los beat'em up está algo olvidado, lo ven no es una gran noticia para los aficionados del género, una clara muestra de cómo se debería afrontar las adaptaciones de películas. Listo. Sí, señor. Un aplauso, por favor, para Frank Carmona. Qué bueno. Qué bueno el Play Comic de esta semana. Lo malo de esto es que nos has dejado el estudio lleno de vísceras, de trozos de codillo. De camisetas. Y de camisetas. De camisetas también. En fin, pero bueno, por lo demás, muy bien. Perfecto, pues Play Comic, que volverá la próxima semana. Esperemos que también vuelva Santi Girón, por cierto, ya dentro de octubre con la historia del cómic. Te quedas unos minutitos, un par de minutos, porque vamos a por el colofón. Ok. Localizando el bocadillo. Estamos calentando motores con la pregunta gilipollas, que también vuelve muy pronto, ¿vale? Mientras tanto, para ir poquito a poco, localizamos el bocadillo. La semana pasada era este. Los rusos llevamos 70 años intentando convencer al mundo de que el comunismo era su única salvación. Mientras tanto, los americanos bombardeaban países y construían McDonald's sobre las ruinas. Parecía complicado, y yo creo que lo era realmente, pero tenemos dos oyentes que han dado la diana. Sí, pero uno ha recurrido a San Google, pero claro, bueno, claro, lo ha reconocido de todas formas. Claro, se puede hacer. Que son los dos Pablos que han vuelto. Sí, Pablo García es de Córdoba y Pablo Barroso desde Huércal de Almería. Los dos han dado en la tecla. Tengo la respuesta por aquí porque no me la he mirado. Pero vamos, ¿alguien se acuerda? Punisher Max, en el número 7. Correcto. El nombre de piedra. Correcto, colección Punisher, Madre Rusia. Me apunta por aquí García y Barroso, así que enhorabuena para García, que es de Córdoba. Dos numeritos, los que le falten en la duna. Para Barroso, dos entraditas con Cines Monumental en Almería. Y atención, próximo bocadillo a localizar. Si lo encuentro, claro, porque esa es otra. ¿Se te ocurre alguno, Fran, de pronto? Pues no, entonces, no, dejarlo, si no quieres, no busques porque... Una viñeta. Ya lo tengo, ya lo tengo. Si tenemos esta semana concurso, que tienes que mandarnos una, un dibujillo manga y le dan entradas para algún... No, pero tengo ya, es que me hace ilusión el bocadillo. Aparte, aparte. Sí, sí, aquí sí, estamos que... Vamos, lo tiramos todo. Tiramos la casa. Localizamos este bocadillo, atención. Esta vez mis exámenes van a decidir el destino del planeta. Uy, Dios. Y voy a asegurarme que nadie jamás apruebe. ¿Quién dijo esto en qué cómic? ¿Os suena de algo? A mí no me rompe suena, el techo. No suena de nada, ¿no? Bueno, hombre, te acercas, pero no. ¿Sabes? Pero no. Esta vez mis exámenes van a decidir el destino del planeta y voy a asegurarme que nadie jamás apruebe. Es el bocadillo que hay que localizar, amiguitos. Algún doctor malvado, seguro. 950-30-3000, diasderradio@candilradio.com o a través de la duna. En info.laduna@gmail.com. Correcto, laduna.es. Fran Carmona, hasta la semana que viene. Venga, un abrazo. Adiós, adiós. Gracias a Mirinda Moviola, gracias a David Caparrós, a Ramón, a Gabo Nebo donde quiera que esté, a Ruth Martínez, a Santi Girón donde quiera que esté, a Javi Sánchez sancionado en el palco, pero disfrutando como disfrutó anoche, por cierto. Y a Juanma Beltrán y a Raúl Moreno, amigos. La semana que viene volvemos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Summertime. is. And your ma is good-looking. So hush, little baby. Oh, yeah. Baby, don't you cry.